Yo he creído históricamente que el gobierno debe ser un facilitador y que todo aquello que el gobierno pueda hacer para facilitar la inversión debe hacerlo. No bajo la lógica de que el gobierno debe estar subordinado al capital, sino bajo la lógica, lo llamo progresista, que la inversión genera empleo. Y es el empleo justamente remunerado lo que puede generar una política social de mejoramiento progresivo y autosustentable.